Radio Palabra. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó: a vosotros Dios os da a conocer los secretos de su reino, pero a ellos no. Pues al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran pero no ven, escuchan pero no oyen ni entienden. En ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: por mucho que escuchéis no entenderéis, por mucho que miréis no veréis. Pues la mente de este pueblo está embotada, son duros de oído, y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, y que yo los sane. Pero dichosos vosotros, porque tenéis ojos que ven y oídos que oyen. Os aseguro que muchos profetas y gente buena desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, desearon oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Solo se ilumina el mundo de Dios a quien está dispuesto a escuchar y ver con el corazón. Para llegar a creer, no valen solo los argumentos. Se necesita poseer unos sentidos especiales, despiertos, con alcance más allá de las experiencias habituales. Radio Palabra.